Nos cambiamos de casa. Ahora con la mejor señal y sonido. Ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. Hola, hola, Isi. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Iniciamos concierto de música infinita en el horizonte por Radio City. Sean todos bienvenidos a esta fría noche de invierno, 29 de junio, en Santiago, Chile. 11 grados marca la temperatura. Qué fin de semana helado, ¿no? Tuvimos un día bonito el día domingo, el día sábado acá en Santiago, pero frío, bastante frío, con heladas esta mañana, menos uno, por lo menos acá en los estudios de la radio en Colina, en Santiago de Chile. Les saludamos a todos los que están conectados y viéndonos también a través de nuestro sitio web www.cityfm.cl. También los que están escuchándonos a través de la aplicación de la radio para tu teléfono Android, que has podido descargar o podrá descargar como City FM Chile. Así que saludamos a todos los que están conectados. Tenemos también muchos amigos acá en Chile, también desde Argentina, que nos están escuchando o viendo a través de la señal de la radio. Así que un saludo para todos en esta noche especial de este programa que queremos mucho, ¿no? Un programa con música más pausada, más lenta. Vamos a escuchar temazos focalizados particularmente en los años 70, 80 y algo de los 90. Esa música que pasaban en las antiguas FM en Chile y que nosotros crecimos con ella y que tenemos un tremendo cariño por esa preciosa música de nuestra época, ¿no? De cuando éramos niños, jóvenes, y nos ha acompañado toda esta vida. Como siempre, vamos a saludar a nuestros amigos que hacen posible los programas de la radio. Saludamos ahí a Hey Detergentes, porque nadie lava mejor. También a Closet, tu ropa vintage y más. Publi RW, publicidad en movimiento. Mookie Rock Store, las poleras del rock and roll. Lotería Córdoba, la tienda de instrumentos musicales. Y Lotería de Instrumentos, Lotería Córdoba. También saludamos a Parlantes.cl, alta fidelidad en parlantes chilenos. ND Road Denim, que también nos acompaña hoy día. También saludamos a In The House Car Wash Detailing. También saludamos a la gente que está entrando al chat por la aplicación. Saludamos a Lore, también a Jacqueline, que estuvo muy temprano, una de las primeras. Y también un saludo a nuestros amigos de Music Life, la tienda oficial de Radio City, de vinilos, discos, LPs y muchas sorpresas. Y saludamos ahí a nuestros amigos de Music Life, que se suman también a esta hora de la noche en este programa especial de música lenta, ¿cierto? Lentos clásicos. Mucha gente que toma contacto por primera vez con la radio y con los programas le llama mucho la atención este nombre tan largo a un programa de radio, ¿no? Concierto de música infinita en el horizonte. Y claro, no me queda más que mencionarles que esto es un guiño un poco a las antiguas radios FM en Chile, donde estaban esos tremendos locutores de radio como Julián García Reyes, Gabriel Salas, Lolo Achondo, Santis también, César Antonio Santis, el Guayo Riveros. Estas radios, ¿no? que han desaparecido, la radio original, primitiva, porque hoy día fueron vendidas a otros consorcios y obviamente las radios dejaron de ser lo que eran en esa época gloriosa de radio de los 70. Como en la radio concierto infinita y horizonte. Y de ahí la explicación de este nombre. Así que esperamos que el programa de hoy sea el gusto de todos. Hay muchas muy buenas cosas. Así que, bueno, dados los primeros saludos, arrancamos. Vamos a estar bien setenteros al inicio del programa. Y he seleccionado con pinzas una fina selección de estos temas para esta noche de frío en Santiago de Chile. Bueno, vamos a arrancar con los grandes Toto, esta banda americana, esta banda de sesión extraordinaria, liderada por Steve Lukather y compañía. He seleccionado para esta noche, al inicio, 99, del álbum Hydra del año 1979. Este álbum, esta canción particularmente, es un tributo a una de las películas de George Lucas, ¿no? Con una especie de distopía, este antónimo de la utopía, donde en un lugar imaginario puede haber totalitarismo y un gobierno desigual. Así que vamos entonces ahora con los grandes Toto, en esta partida de concierto de música infinita en el horizonte. A disfrutar, muchachos. Hoy fina selección en Radio City. concierto de música infinita en el horizonte. Parlantes.cl. La diferencia entre escuchar y sentir la alta fidelidad. Visítanos en www.parlantes.cl y nuestro WhatsApp más 569-9864-2386. Parlantes.cl. Alta fidelidad. Y así es, porque no es lo mismo escuchar que sentir la alta fidelidad. Saludamos como siempre a nuestros amigos de Parlantes.cl, empresa chilena, ingeniería chilena de parlantes de alta fidelidad. Visítalos en su sitio www.parlantes.cl. Recomendados también desde Radio City. Qué temazo, hoy pasaba Simply Red, el segundo de la lista, tercero ya de la lista de esta noche. Tenemos varios clásicos, así que atento muchachos, la selección fue con pinzas para todos en esta noche especial de este programa de pantalón largo acá en la radio. Dejamos un poco la bulla de las guitarras y suavizamos un poco los decibeles para llevar música de alto nivel, alta calidad, de una particular década, 70, 80 y también algunos de los 90 que vamos a poner en esta noche en Radio City. Seguimos. Tenemos una lista muy buena, así que atentos los que están ahí. También saludamos a Luis De Luca, que está por ahí, desde City Bell, desde La Plata. Así que un abrazo, que estás conectado. Y por ahí también saludamos a Dani Arevalo, que probablemente está conectado desde la provincia de Córdoba. Nuestra nueva voz en Radio City. Así que te saludamos por ahí, Dani, si estás conectado a nosotros en este formato de radio y también una mezcla de streaming para los amigos que están conectados en Trovo. Y de paso, los invitamos para que estén atentos a nuestra programación. Cada tarde, a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, con Daniel, Adictos a la Radio. Retransmitimos su programa de rock and roll desde Radio City, conectado con FM Vitamina desde Argentina. La semana pasada, el viernes, tuvimos una fiesta con DJ Laucha Pasi. Hoy es el turno de concierto en Música Infinita en el Horizonte. Este viernes, muchachos, todo el rock clásico junto a Luis Montero y Claudio López, 9:30, hora de Chile. El próximo martes, otro programa de culto, Black Power, todo el rhythm and blues, funk y más. Y el viernes 9 de julio, 9:30, Rock en tu Lengua, con Mickey Ficina desde Buenos Aires y Claudio El Coyote desde acá de Santiago. Vamos a tener mucho rock nacional, de este y del otro lado de la cordillera. Y dicho sea de paso, hoy día la cordillera estaba preciosa, esta mañana, nevadísima. Casamos de divisar algo en el cerro allí, nevado, desde acá donde están los estudios de Radio City. Bueno, como les comentaba, es una noche fría, pero tenemos bastante calor con buenos temas, así que muy atentos a la programación de esta noche en Radio City. Seguimos, nuestro siguiente invitado, como siempre, de lujo, es el gran Michael McDonald. Levante la mano en el chat o en el WhatsApp, ¿quién se recuerda de él? Es un tipo extraordinario, músico, pianista, compositor, que integró una de las más importantes bandas americanas como son los grandes Doobie Brothers. Sin embargo, con su carrera de solista consolida esta preciosa voz, este timbre maravilloso que muchos quisieron tener, incluso desde de cor, ¿no? Una gran lista de grandes lumbreras de la canción quisieron cantar al lado del gran Michael McDonald. Y nuestro siguiente para esta noche es I Keep Forgetting Every Time You're Near. Es una canción escrita por Michael McDonald en su álbum debut, If That's What It Takes. Si lo tienen por ahí, guárdelo porque es una maravilla, un tesoro. Así que nos vamos con el gran Michael McDonald. Esto es Concierto de Música Infinita en el Horizonte. ¡Qué temazo, muchachos! Suban el volumen, disfruten de esta maravilla en Radio City. Save dejar que la música invada cada rincón del silencio. Eso es vivir para estar con vos. Esa es nuestra propuesta. Canción a canción, palabra tras palabra. Radio City. Un lugar en el mundo con tu canción preferida. All that I could. venía a pasar los grandes Band de Ballet esta noche en concierto de música infinita en el horizonte. Qué temazo, ¿no? Esta noche vamos a tener mucha buena música, lo que llamamos la buena música, ¿no? Y que compartimos como si estuviésemos en la sala o en el living con los buenos amigos. Así que saludamos los que están conectados en el chat, los que nos están mirando o viendo a través de www.citfm.cl, que es nuestro sitio web. Y también nos puede seguir o compartir nuestro perfil en Instagram, @citfm.cl también. Todo fácil, todo claro, ¿no? Al inicio tuvimos tantos links probando plataformas, pero hoy día está todo centralizado en el sitio web. Y desde ahí puedes hacer un tap en el player que está en la web de la transmisión de streaming. Haces un tap y puedes ver en pantalla horizontal en tu teléfono. Y si quieres participar con nosotros en el chat, puedes hacerlo otra vez descargando esa misma aplicación de Trovo, para que disfrutes también de la buena compañía y los buenos amigos que están esta noche en el chat de Trovo en Radio City. ¿Quién es nuestro siguiente invitado? Sir Paul McCartney, ¿no? El gran Paul McCartney, que ha visitado nuestro país en incontables oportunidades, ¿no? Que siempre hace una gira por Sudamérica y visita, bueno, Brasil, Argentina y Chile. Se pega su vuelta. Y claramente uno de los espectáculos más esperados cuando anuncia su visita uno de los grandes de Liverpool, el gran Paul McCartney. Que tal como lo hemos mencionado en otros programas, su carrera no se detiene, ni aún con el maldito virus, ¿no? En diciembre del año pasado, plena pandemia, Paul McCartney se encierra y produce y toca todos los instrumentos para su nuevo álbum McCartney III, que es el más reciente álbum de estudio de McCartney, el 18º de los álbumes y que lleva su nombre, curiosamente, ¿no? Este 18º álbum como McCartney III, que un poco ya seguía la continuación de sus primeros discos, McCartney el año 70, el álbum homónimo de McCartney, luego para pasar el año 80 con McCartney 2. Un trabajo especial, tremendo, que repasamos en uno de los programas de La Tornamesa, la tremenda canción de esa placa, Paul McCartney 3, Laughtery Lil. Preciosa y perfecta canción, creada en pandemia por el gran Sir Paul McCartney. Pero vamos a ir con un tema del recuerdo de Paul, en esta noche de concierto de música infinita, No Más Noches Solitarias. Así que muchachos, los que estén solos por ahí, a estirar la mano. No Más Noches Solitarias, No More Lonely Nights. Ahora, en concierto, está Power Ballad del gran Paul McCartney, del álbum Give My Regards to Broad Street del año 1984. Y sonando acá, en concierto, de música infinita en el horizonte. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Una pausa y ya volvemos con la mejor selección en Radio City. Hola. Una pausa y ya volvemos con la mejor selección en Radio City. Hola. ¿Sabías que para fabricar una polera de algodón se necesitan 2.000 litros de agua? Viste con un estilo único y de paso ayudamos al planeta. Closet, tu ropa vintage y más. Visita nuestra tienda en Instagram como Closet con K, closet.vintage y más. Venta de ropa reciclada. También enviamos por Chile Express o por Starken. Consultas al WhatsApp más 569-65-591-353. Closet, tu ropa vintage y más. Son tiempos difíciles, pero tengo que salir adelante. En PubliRWB sabemos cómo ayudarte. Hacemos impresión gráfica para mover tu marca en tu propio vehículo. Vamos a imprimir lo que sea necesario para hacer crecer tu negocio. PubliRWB apoya tu pyme. Consultas al WhatsApp 569-509-04-502. Porque sin publicidad no existe. Un vaquero no es un vaquero sin jeans de calce perfecto. Jeans y overoles clásicos a tu medida, black and blue. Visita nuestra tienda en Instagram como nd-denim. Lo mejor, todo medio de pago. No te olvides, nd road denim, jeans clásicos a tu medida. Siempre es lo mismo. Que papá, pásame la llave del auto. Que papá, pásame plata para la benzina. Ni siquiera limpian el auto. Hoy día es sábado y está todo cochino cuando yo lo quiero usar. ¿Hasta cuándo? Tranquilo, deja el lavado de tu auto en manos de los especialistas. Lavado de auto y detailing a domicilio. In the House Car Wash. Mira nuestros clientes felices en nuestra cuenta de Instagram. In the House-Car Wash. O reserva tu hora al más 569-91-629288. In the House Car Wash. Detailing. Para Android, City FM Chile. Búscanos en el Play Store. Radio City. City. Canciones de todos los tiempos. Nos cambiamos de casa. Ahora con la mejor señal y sonido. Ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. Nuestra mejor selección de música para el adulto contemporáneo. Concierto de música infinita en el horizonte por Radio City. Bien, ahí saludamos a nuestros amigos de In the House Car Wash Detailing. Si quieres lavar el auto y te lo dejan tus hijos como un tarro de basura, no hay problema. Descansa el fin de semana, contacta a In the House Car Wash Detailing y van a lavar el auto a tu casa, a tu propia casa. Detalles perfectos, te lo dejan como nuevo, soplado. Puedes también hacer servicios de tapiz y full detailing. Así que no te puedes olvidar de contactar a In the House Car Wash en Instagram y solicita una hora, una reserva para atenderte. Si llamas de la radio, vas a obtener un 15% de descuento en los servicios de In the House Car Wash Detailing. Bueno, y si quieres también lucir con un buen jeans clásico o un overall tremendo, black denim, contacta también a ND Road Denim en Instagram. Más tardecito vamos a mostrar ahí los perfiles de Instagram para que puedan conocer los trabajos. Acá el Coyote se hizo una, antes le llamábamos mameluco, pero ya se llaman overoles, ¿no? Así que mandé un mameluco extraordinario con la gente de ND-Denim en Instagram, así que atentos. No hay nada mejor que un calce perfecto, ¿no? Así que también lo promocionamos y lo compartimos acá desde Radio City. ¿Qué tal? ¿Cómo está la noche? Ya son las 21:49 en Santiago de Chile. Una hora más, nuestros amigos en Argentina, si están escuchando por ahí, un saludo cariñoso para la gente que nos escucha desde allá también. Y se ha ido pasando un poco a la voz, ¿no? De este clan que ha sido pasando de voz en voz, escuchando muy buena radio. Saludamos a la gente que está ahí en el chat. Un saludo para todos los que están en vivo, que está ahora en Trovo también. Y los que nos están escuchando por la aplicación de City FM Chile en tu teléfono Android o bien viéndonos a través del sitio www.cityfm.cl. Tal como lo decía, esta noche es un poco el recuerdo de aquellas canciones que escuchábamos en las antiguas radios chilenas como concierto Horizonte Infinita. Por ahí, para los más nostálgicos, les voy a compartir algunas marcas de radio de esa época, de esa gloriosa época de radio en Chile. Bueno, también os contaba ahí Luis de City Bell que allá también hay una radio Horizonte que pasaba muy buena música como la nuestra, la de acá. Seguimos, ahora nos vamos a una gran banda australiana que inundó el planeta en los años 80, ¿no? Estoy hablando justamente de los australianos En Exceso, In Excess, ¿no? Con un temazo lento que no podía faltar en esta noche. Este sencillo, lanzado en agosto del año de 1988 por este tremendo grupo australiano, fue compuesta por Andrew Farris, quien grabó un estilo de demo en este blues y luego se lo pasó al gran Michael Hutchence, el vocalista inconfundible de In Excess, que escribió una letra romántica y personal directamente desde su corazón. Tuve la ocasión de verlos en el San Carlos Apoquindo, yo creo que debe haber sido el año 93. ¿Ah? El sonido un poco deficiente para mi gusto, pero bien, estuvimos ahí con In Excess y con Michael a la cabeza. Luego también nos visitaron años más tarde con un vocalista de reemplazo, entre comillas, que el tipo también lo hizo muy bien en el Festival de Viña, ¿no? Imposible parecerse a Michael, pero sí el tipo puso una impronta personal y también cautivó a todos los asistentes y a los televidentes de ese querido Festival de Viña en esos años. Así que nos vamos con la gran Never Tears Apart en esta noche de concierto de música infinita en el horizonte. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart. Mm-hmm. redes sociales explotan de música. Búscanos en Instagram y Facebook como @cityfm.cl. Concierto de música infinita en el horizonte. Música que puede trasladarte a cualquier lugar del mundo sin que te muevas de donde estás. Esas canciones que hacen que se te erice la piel. Esas canciones que te hacen soñar, recordar momentos de tu vida. Radio City. Estamos en el espacio de tu vida con las canciones que hicieron historia. Así estamos en Radio City con las canciones que hicieron historia. Qué vozarrón ahí el hombre, nuestro amigo Dani Arevalo, la nueva voz de Radio 7 que estuvo de cumpleaños el domingo. Así que un abrazo, lo saludamos por ahí en las redes, pero también entregamos un saludo y un cariñoso abrazo a Dani, la nueva voz en Radio 7 que nos acompaña en estos programas de martes y cada viernes. No olviden, rockeros, el próximo viernes, 9:30 de la noche, todo el rock clásico junto a Lucho Montero y que les habla, una noche de terror, ¿no? Con el faraón del rock and roll. Así que los invitamos, vamos a escuchar muy buenos clásicos. Esta es la única radio que va quedando que pone temas de 8 minutos a muchachos, así que muy atentos. Vamos a escuchar grandes joyas del rock and roll clásico, del blues y mucho más. Así que no se lo pueden perder, viernes 9:30. Como las cosas van, se están dando, lo más probable que sigamos encerrados, ¿no? Es una pena, pero seguimos así. Así que, bueno, de momento todo esto vaya pasando, que es lo que esperamos, ¿no? Por el bien de todos, de nuestra salud mental, de las economías globales, que salgamos un poquitito de este encierro, ¿no? Que nos tiene tan asfixiados este último tiempo, pero esperamos que todo vaya bien, para que la cosa vaya cambiando y mejorando. Y de momento, la radio te sigue acompañando, tal como lo hicimos desde el 23, por ahí, 24 de marzo, cuando iniciamos, encendimos el interruptor para compartir con ustedes programas en vivo en Instagram y luego derivar a estas plataformas que son más de gamers, pero las hemos adaptado para poder hacer los streaming en vivo cada martes y cada viernes. Martes más tempranito, día laboral, día hábil, partimos a las 9, pero el viernes sí, 9:30 con todo, hasta que las velas no ardan. La temperatura sigue un poco ahí nomás, no marca más, no esperamos más tampoco, ya viene la noche. La mañana hacía mucho frío, ¿no? Amaneció el pasto blanco acá en Colina City. ¿Qué más tenemos? ¿Vamos a mirar? Claro que sí. Otro clásico de los clásicos de los 80 con el gran líder y vocalista después de Bad English, pero en solitario, el gran John Waite. Un clásico de clásicos. Esto es Missing You a esta hora de la noche en concierto de música infinita en el horizonte. Y para los más nostálgicos, lo voy a dejar con una marca de radio al principio, para que nuestro amigo Luis alcance a poner play y rec para grabar desde un cassette. Vamos a una marca con el gran, gran Gabriel Salas en Radio Infinita. Infinita. I always catch my breath, and I'm still standing. redes sociales explotan de música. Búscanos en Instagram y Facebook como @cityfm.cl. Qué temazo pasaje del gran John Waite's Missing You de los años 80. Ahora, muchachos, acomódense los que están viendo a través del streaming de Trovo o nuestro sitio web www.cityfm.cl. Y los que no, pueden escucharnos también en la señal de la radio, descargando la aplicación como City FM Chile, o bien también escuchándonos desde el primer player que está en nuestra web, sonando como un cañón esta noche de frío invierno en la ciudad de Santiago de Chile, que transmitimos para todo el planeta. Los que están conectados también, hay amigos que están conectados en Panamá, saludos a Panamá, también a Ciudad de México, también nos están escuchando por ahí en Países Bajos, saludamos también a gente que nos escucha en Rancagua, en el norte también, en Antofagasta y en Santiago City. Como les mencionaba, prepárense porque tengo un clásico de clásicos que los que están viendo la señal a través del streaming van a ver el video, los que no van a escuchar esta tremenda y preciosa canción que tengo para todos ustedes en esta noche de concierto de Música Infinita. Otro de los clásicos, una tremenda canción del gran Rupert Holmes, este músico inglés, ¿no?, que fue publicado a principios del año de 1980 como la segunda pieza clave del álbum Partners in Crime, que llegó al puesto número 6 en los Estados Unidos el 29 de marzo de ese mismo año y se mantuvo allí durante 2 semanas. En esos años el Coyote tenía enero 89 años y me la disfrutaba como ustedes se lo imaginan, ¿no? Una tremenda canción. Esto era lo que escuchábamos nosotros cuando éramos niños, muchachos. No escuchábamos a cantantes con autotune, cantantes de verdad, ¿no? Son otros tiempos. Y los voy a dejar ahora con el gran Rupert Holmes, esta preciosa canción, Him, sonando en concierto de Música Infinita en el horizonte. Stays with him, what's she gonna do?

en la playa con mis queridas primas. Un saludo a Gladys, que está por ahí conectada ahora en Radio City. Tengo muy buenos recuerdos de esos momentos en que estábamos en la playa, una radio cassette debajo del quitasol, en la arena, y tardes completas escuchando la Concierto o la Carolina en ese tiempo, ¿no? Qué buenos recuerdos. Ahí conocí en esos años, tenía unos 6 o 7 años, conocí por primera vez, escuché a Bob Marley, por ejemplo, ¿no? A Barry Manilow, tantos otros que tengo pegado aquí en la oreja y en el ADN. Así que bueno, así fue como partió este proyecto, y un poco haciendo una especie de tributo, ¿no?, a las grandes radios FM en Chile. Seguimos, ahora tenemos una preciosa canción del recuerdo, que es una canción del año 1958 y que ha traspasado generaciones completas. Estoy justamente hablando de la tremenda canción Ya que no te tengo, Since I Don't Have You, que ha sido reversionada por tantos cantantes, pero fue compuesta originalmente por el gran Jackie Taylor, James Beaumont, Janet Vogel y Joseph Rock, Joe Versarchen, Lenny Martin y Wally Lester. Con toda esa multitud de estrellas, justamente resultó una preciosa, preciosa canción del año de 1958. Ha sido reversionada también por los grandes Guns N' Roses como uno de sus clásicos, y que se tocaron en los conciertos en la gloriosa época de los Guns, ¿no? Pero hoy día voy a compartir con ustedes un tremendo cover del gran Art Garfunkel, de este dúo mítico de los años 70, Simon Art Garfunkel, ¿no? Lo tenemos acá en solitario, lanzado el año de 1979 del álbum Faith for Breakfast, de ese año 79, que yo tenía como 9 años ahí, y escuchaba atentamente esta canción, una muy bien lograda versión. Esto es Radio City Concierto, de música infinita en el horizonte. Le damos tiempo para que pongan play y rec los que están grabando esta canción en vivo en Radio City esta noche. Qué pedazo de versión, suban el volumen, estiren la mano, lo que tengan a la mano, muchachos, a bailar. Esto es Concierto, de música infinita en el horizonte. conozcas la letra, pero sí la melodía. Por ello, aquí está tu canción preferida en Radio City. No es para cualquiera. City, canciones de nuestra generación. Así es, canciones de nuestra generación. Gracias por estar en la compañía. Ya estamos, nos queda ya una media horita todavía de programa y nos quedan bastantes exitazos en esta noche de martes 29 de junio. Son las 23:31. Tus amigos en Argentina están una hora más adelante. Pero también se está conectado hasta ahora por ahí Ale Rossetti, el negro Rossetti, cual le doy un tremendo saludo y abrazo, nuestro querido amigo de Estudio City Radio, nuestro amigo que conocimos en la plataforma YouNow, ¿no? Que él también hace programa de radio en YouNow. Conversamos días de tarde, así que un cariñoso saludo para ti, al negro Rossetti, al Ale, el negro Rossetti. Él está en la ciudad de Rosario, en Argentina, así que un saludo para ti, Ale, se está escuchando. Un querido abrazo para ti. Vamos a estar muy pronto quizás haciendo algunas cosas juntos, ¿no? También, así que estamos ahí en contacto, querido amigo. Así que esperamos que estés a esta hora de la noche, tarde ya, escuchando buena música desde Santiago de Chile. Bueno, y pasaba el gran Lindsey Buckingham, tremendo, tremendo integrante de los grandes Fleetwood Mac. Qué tremendo pedazo de banda eso, ¿no? Con la maravillosa Stevie Nicks. Preciosa Stevie Nicks, canta maravilloso. Por ahí anduvo de moda el año pasado, en pandemia, por ahí un viral, un video, que hizo un tipo que andaba como en skateboard, ¿no? Con la canción Dream, de los grandes Fleetwood Mac. Se puso de moda esa canción, estuvo muy bien tocada. Y los llevó de nuevo en las listas arriba, en Spotify, de escuchados. Dream de Fleetwood Mac. Tremenda, tremenda banda. Que dicho sea de paso, nuestro gran ingeniero de sonido chileno, Hernán Rojas, de la radio, ex Radio Futuro, hoy día está, entiendo que en Sonar. Mil respetos para él, un gran profesional, un ingeniero de sonido extraordinario, que en los años 70 y 80 grabó y estuvo ahí a cargo de las mezclas de los grandes Fleetwood Mac. Qué orgullo, qué privilegio de tener a este chileno ahí en las mesas. Y que también colaboró con muchos músicos nacionales en la horneada de la época del rock latino, ¿no? Grabó a UPA, grabó a Viena con un sonido espectacular en los estudios Horizonte, en Santiago de Chile. Bueno, ahora vamos a ver de qué están hechos nuestros City Lovers, ¿no? Tal como yo decía, acá es una de las pocas radios que uno pone canciones de 8 minutos. 8:54, para ser más exacto. Y esto, créanme, no es para ir a tomar comer un bocadillo, no. Es para ver de qué estamos hechos los City Lovers. Vamos a escuchar una preciosa canción que creo que la puse el año pasado en un programa loco que hice por ahí, un día en la tarde, un día sábado, que fue un programa fugaz que se llamó Canciones para un día de lluvia. O sea, con esos nombres raros que se me ocurren ahí para los programas de radio. Y en esa tarde me acuerdo que pusimos solamente canciones de lluvia. Fue un muy buen programa, muy lindo el programa, lo tengo por ahí grabado. Quizás lo vamos a repetir cuando estemos en 24/7. ¿Y por qué digo que es un desafío para todos los City Lovers? Que no se muevan la sintonía, que se queden aquí, porque van a escuchar esta tremenda canción lanzado por el gran David Gates el año de 1973, de su álbum debut, First. Vamos a escuchar Sweet Clothes and Rain, ad hoc para esta noche de invierno en el hemisferio sur, sonando en concierto de Música Infinita en Horizonte. No se lo pierdan, esta es una joya, la joya de esta noche. ¡Qué maravilla! Nos vamos a dejar y vamos a dejar esta preciosa vista de la ciudad de Santiago, Nevada. Always brings my fear. I'm

rock cruza valles, ríos, no tiene fronteras, casi nunca se detiene. Y el único lugar donde asiste legalmente es a Mundo Rock. Por algo estamos hace más de 20 años al aire. Mundo Rock. Vas a sentir las zapadas como si la estuviéramos haciendo allí al lado tuyo. Mundo Rock. Mundo Rock. Siéntate. Espéralo y disfrútalo con la conducción de Luis Montero y Claudio Coyote López. Mundo Rock. El universo ya está preparado para recibir lo que viene. Así es, el universo ya está preparado para recibir lo que viene. Próximamente 24/7 Radio City, no te lo puedes perder. En el mes de julio estamos esperando un juguetito técnico que viene viajando en barco para dar el inicio a la radio 24/7. Encendemos la radio. Así que estamos muy contentos porque vamos avanzando en el proyecto. Y de aquí a final de año es muy probable, si todas las cosas van según el plan, vamos a poner antenita. Siguiendo un poco el consejo de mi amigo personal hoy día, don Lalo Mir, ¿no? Que me dijo, ponete una antenita ahí cerca de la casa, el estudio. Y lo otro online, porque el futuro de la radio es online, la radio ha evolucionado. Y un poquito nosotros que llevamos la radio en el corazón, que ya estamos un buen tiempo ya haciendo estos menesteres, hemos ido un poco mutando y adaptándonos a los tiempos, ¿no? La radio tiene esa posibilidad de resistirse a la muerte, estar juntos, estar acompañándote. Ha pasado tantos inventos. Se pensaba con la llegada de la televisión que la radio iba a extinguirse y así no fue. Siguió con su curso y hasta el día de hoy. Hoy día ha mutado, ¿no? Hacia una radio online que traspasa el dial, traspasa las fronteras. Y te pueden estar escuchando en partes increíbles. Tal como lo he mencionado, tenemos algunos escuchantes y auditores en Taiwán, por ejemplo, que nos escuchan. Nos causa mucha curiosidad saber quiénes son. Así que saludos si están por ahí conectados hoy día. A nuestros amigos que nos escuchan Radio City en la web desde Taiwán, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, saludamos ahí los chicos en el chat que están en el vivo, también los que están escuchándonos o viéndonos desde el sitio web sin bajar al chat, no hay ningún problema, pueden seguir mirándonos obviamente y escuchándonos por la señal de radio en la aplicación para Android como City FM Chile, que descarguen el celular y cuando estemos 24/7, donde estés, conéctala al auto por Bluetooth, por un cable auxiliar, donde quieras y vas a escuchar muy buena música, lo que llamamos en Radio City la buena música. Bueno, ¿qué les pareció ahí a David Gates, no? Extraordinario, ¿no? Una joya. 8 minutos, así que les agradezco por haberse quedado escuchando con esa tremenda pieza. Ahora, antes de terminar el programa, vamos a ir a dar un espacio a algunos pedidos que nos hicieron al WhatsApp más 569-4571-4313. Y es el turno para la señorita Jacqueline, que nos pidió al WhatsApp una tremenda canción de los grandes Simple Red a esta hora de la noche con So Beautiful, en concierto de música infinita en el horizonte. I was listening to this conversation, noticing my daydream stimulated me more. I was crumbling with anticipation. You better send me home before I tumble down to the floor. You're so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what am I doing here? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? Listening in my imagination, elevated, something close to breaking the law. Wait a moment before you take me down to the station. I've never known no one who'd make me suicidal before. She was so beautiful, but oh so boring. I'm wondering, what was I doing there? So beautiful, but oh so boring. I'm wondering if anyone out there really cares about the curlers in your hair, my little golden baby. Where have all your birds flown? Acompañamos con una fina selección. Esto es Concierto de Música Infinita en el Horizonte. Tiempo de pedidos en Radio City, en el Concierto de Música Infinita en el Horizonte. Lo pidió nuestros amigos de Music Life, Champagne Supernova, de los grandes Oasis en Radio City. Up the dawn and ask her why, a dream of Thank you. estamos ocupando un espacio. Esa misma música que puede trasladarte a cualquier lugar del mundo sin que te muevas de donde estás. Esas canciones que hacen que se te erice la piel. Esas canciones que te hacen soñar, recordar momentos de tu vida. Radio City. Estamos en el espacio de tu vida con las canciones que hicieron historia. Nuestra mejor selección de música para el adulto contemporáneo. Concierto de música infinita en el horizonte por Radio City. Estamos en la hora de pedidos a los que están acompañándonos hasta esta hora de la noche con buena música acá en Radio City, capeando un poco este invierno, esta fría noche, con muy buena música. 8 grados la temperatura en esta zona de Santiago, donde están los estudios de City FM en Chile, en Radio City. Seguimos, tenemos un tremendo pedido de esta banda alemana que canta en inglés, que vimos antes de pandemia acá en el Arena en Santiago, junto a los grandes Whitesnake. Estoy hablando justamente de Scorpions. Y este siguiente pedido sin marca es para Luis de City Bell, que está acompañándonos esta noche con nuestros amigos del clan en el chat en vivo de Trovo. Esto es Wind of Change de los grandes Scorpions, sonando en concierto de música infinita en el horizonte. Nos cambiamos de casa. Ahora con la mejor señal y sonido. Ya estamos en Trovo. Sigue disfrutando de lo que llamamos la buena música en Radio City. Música en tu ciudad. La evolución de la radio es online. City FM. La buena música. Bueno, y seguimos con buena música a esta hora de la noche. Un poco fría en Santiago de Chile, pero gracias a los que están conectados hasta esta hora. Estamos ya en la parte final con los pedidos. Nos quedan dos pedidos en esta noche. Tremendas canciones que escogieron en el chat de Trovo. Nuestro querido amigo Bono Box y también Publi RW que nos acompaña por ahí en el chat. Vamos a sellar la noche con temazo que nos pidió ahí Jimmy, de los grandes Emerson, Lake and Palmer. Así que atentos. Pero nos vamos con un blusero de tomo y lomo. Este es Gary Moore. Pedido que se va para la provincia de Talagante, en la localidad de Mayoco, para el gran Bono Box, nuestro Bono Box, ¿eh?, de Chile. Esto es Still Got the Blues, sonando en Concierto de Música Infinita en el Horizonte. Ahí va, para Bono Box, esto es Radio City. Thank you. cruza valles, ríos, no tiene fronteras, casi nunca se detiene. Y el único lugar donde asiste legalmente es a Mundo Rock. Por algo estamos hace más de 20 años al aire. Mundo Rock. Vas a sentir las zapadas como si la estuviéramos haciendo allí, al lado tuyo. Mundo Rock. Mundo Rock. Siéntate, espéralo y disfrútalo. Con la conducción de Luis Montero y Claudio Coyote López. Mundo Rock. El universo ya está preparado para recibir lo que viene. Saludamos ahí a Dani Arevalo, nuestra nueva voz en Radio City, que nos acompaña cada día de 3 a 5 con el programa de Rock and Roll Atenta a la Oreja, Adictos a la Radio, que transmitimos desde F Vitamina desde Córdoba con nuestra señal en internet en www.cityfm.cl cada día de 3 a 5 de la tarde junto al Dani Arevalo con todo el rock, buena data y mucho más. Y este viernes, atención rockeros, bluseros, los clásicos están de vuelta. Mundo Rock, 20 años en el aire junto a mi querido amigo, el faraón del rock and roll, Lucho Montero. Esperemos que estemos juntos en un dupla. Él está justamente en un horario medio topado, entonces vamos a ver si podemos conciliar para que hagamos juntos este mítico programa de la radio, 20 años ya en el aire, con mi querido amigo Lucho Montero, Mundo Rock, todo el rock clásico, blues y más. No se lo pueden perder, viernes 9:30, solo para especialistas, así que todos invitados también. Vamos a echar una miradita ahí al álbum Power Up de AC/DC, un pequeño micro especial que vamos a hacer dentro de toda esa tremenda, tremenda artillería de buena música que tenemos para ustedes en esa noche. Bueno, estamos llegando ya al final. Gracias por los que acompañaron hasta esta hora de la noche. Nos pasamos un poquitito, pero había que hacerlo porque había buenos pedidos, buena, buena música. Gracias a los que están sintonizándonos a través de la señal en www.cityfm.cl, los que descargan la aplicación para escucharla en radio y los que también pueden ver el streaming en la página o dentro de la aplicación de Trovo para vivir una mejor experiencia. La radio está sonando como cañón, así que agradecemos los buenos comentarios. Gracias por compartir la radio en redes sociales. Para nosotros es muy importante que podamos llevar a todos lados donde podamos la buena música de Radio City. Para el final, nuestro querido amigo Jimmy King desde PubliRW nos pidió un temazo de los grandes ELP, Emerson, Lake and Palmer, From the Beginning. Un temazo para sellar esta muy buena jornada de día martes en concierto de música infinita en el horizonte. Soy Claudio López, el Coyote, y nos vemos en la próxima, viernes 9:30. Esto es Radio City, compártalo. Vamos ahora con el gran temazo de Jaime, From the Beginning. Nos vemos. Chau, chau. Buenas noches y buena semana. Y ahí va. Y ahí va, y ahí va, y ahí va. Estamos en radio en vivo, muchachos. Vamos a ver, denme un segundo. La evolución de la radio es online. City FM, la buena música. Concierto de música infinita en el horizonte.